Compañeras, compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México, han sido dos días de intensos trabajos pedagógicos con toda la diversidad cultural y educativa de nuestro país, plasmados por maestros combativos que además y que protestamos en las calles con diversas acciones, también tenemos la capacidad de estar al frente en el ámbito pedagógico, nuestra materia de trabajo. Vamos a proceder, después de esos dos días de intenso trabajo pedagógico, a la clausura de estos trabajos del tercer foro. Inmediatamente, el compañero Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22, a quien solicitamos, a quien pedimos un fuerte y combativo aplauso. Este tercer foro se pronuncia por la reinstalación absoluta y total de todos los presos políticos de todos los estados del país. ¡Puro! La reinstalación de los compañeros cesados también. Nada detendrá la lucha de la gente. Justicia para los compañeros de Nochistlán, para los compañeros caídos en Ayotzinapa. ¡Duro! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Vamos presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Adelante. Compañeras y compañeros, participantes todos en este tercer foro hacia la construcción del proyecto de educación democrática de nuestro país, académicos, compañeros secretarios generales de las secciones que de manera consolidada hemos estado al frente de nuestro único referente de lucha, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Reciban el más fraterno y combativo saludo de la heroica Sección 22 de Oaxaca, de los expresos políticos, de nuestros compañeros caídos en Nochistlán, de los que salieron a las calles para dar la batalla en contra de las reformas estructurales, en contra de la mal llamada reforma educativa. Este evento sin duda que trasciende el tema que hemos venido planteando, que no solamente una entidad, sino más bien el país entero exige la transformación de la educación de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes y de nuestros estudiantes de todos los niveles educativos. Para todos ustedes, el saludo fraterno y combativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin duda, quienes conformamos la coordinadora, sin duda que los maestros democráticos de México somos y seguiremos siendo el baluarte de la educación de nuestro país. Hemos puesto en los distintos foros, en las distintas mesas, en los distintos espacios, que sin la participación de los maestros, sin la participación de los padres de familia, sin la participación de los estudiantes, una transformación de la educación no es posible. Hoy, con la celebración de este foro, entendemos que las distintas propuestas alternativas convergen en un solo asunto: emancipar la educación en México, transformar la educación de nuestro país, pero sobre todo democratizar la educación, nuestro sindicato y nuestro país. Por eso celebro con todos ustedes la realización de este gran evento que da muestras de que el Magisterio en México tenemos propuesta alternativa y la construimos desde los espacios que por excelencia son los espacios donde se generan la construcción, donde se generan los conocimientos y los aprendizajes, y que reconocemos nosotros son precisamente la escuela, la comunidad, pero sobre todo en estricto apego a los principios de nuestro movimiento y en el rescate de nuestras culturas, de la idiosincrasia de nuestros pueblos originarios, y sin la imposición de ninguna alternativa distinta a la que nosotros construimos como verdaderos maestros. Debo resaltar en este asunto que el tema de la evaluación es un asunto que los maestros conocemos desde nuestra formación y que no está fuera de nuestra práctica, que es una práctica pedagógica y social que realizamos permanentemente en las aulas. A quienes vinieron de distintas entidades para celebrar este magno evento pedagógico, que dentro de la ruta de la lucha de la coordinadora sigue siendo una de las rutas permanentes, una de las rutas propositivas, al igual que la ruta política, jurídica, organizativa y desde luego legislativa también, queremos decirles a todos ustedes que lleven el mensaje de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, representada no solamente por los contingentes consolidados, por todos los contingentes que participan en las asambleas de dirección política y en las asambleas nacionales, somos y seguiremos siendo representantes dignos de todos los trabajadores de la educación. Por la defensa de la educación pública, por la defensa de nuestros derechos que hemos conquistado durante más de 36 años de lucha al frente de la Coordinadora Nacional, por la libertad inmediata de nuestros presos políticos, por el asunto que tendrá que resolverse de manera inmediata en Nochistlán, en Oaxaca, y que hoy celebro que en esta reunión se haya referido a este asunto importante para nosotros en nuestra entidad. Por eso quiero compartir con todos ustedes la clausura de este evento. Camaradas, a nombre de todos ustedes quienes participaron en la celebración de este foro, a nombre de quienes acompañaron académicamente la celebración también de los paneles, de las mesas que se celebraron en esta construcción de un proyecto de educación democrática alternativa, quiero decirles nuevamente que Oaxaca, la sección 22, seguirá siendo también un amplio referente de lucha, desde luego en compañía de todos los referentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Permítanme entonces siendo las 6:44 p.m. de este día, domingo 11 de diciembre, a nombre de todos ustedes, a nombre de quienes hoy me acompañan en la mesa, a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, me permito clausurar los trabajos de este tercer foro de educación democrática, esperando que los resolutivos, que este resultado de los trabajos sea en beneficio de la unidad de nuestro movimiento y sobre todo de nuestro país. Compañeros, duro y hasta la victoria siempre, camaradas. Justicia.